Ahí estábamos escuchando, a pedido de la audiencia, un poquito de Charly García, Viejos Trapos. 10:43 en toda la República Argentina. Te había dicho que te quedes pendiente a la radio porque vamos a hacer otro capítulo más de Turisteando en la radio. Y hoy nos quedamos acá cerquita. Hemos ido por Cabana, hemos andado por Cache en la provincia de Salta, hemos andado por el sur también en la Patagonia Argentina. Hoy volvemos a las Sierras Chicas. Me voy de viaje solito a conocer más amigos. A conocer más lugares con ríos, playas y mares. Y vamos a conocer de nuestros pagos, a ver qué tenemos, de que nos pueda llegar a sorprender, de lo que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Y por ahí o no lo valoramos o ni siquiera lo conocemos, de tantas bellezas que tenemos aquí en esta partecita del Corredor Serrano del departamento Colón. Y un tipo que sabe y mucho, vecino de nuestra ciudad, es el Mati Vivanco, de los chicos de los pibes. Hoy no tan pibes, pero me atrevo a confianzudamente a seguir llamándole los pibes de Hoy No Duermo en Casa. Mati, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por este ratito. Hola Leo, buen sábado, ¿cómo anda todo por ahí? Me encantó lo de los pibes, y no tan pibes, ¿verdad? Ya no somos tan pibes, che, todo esto de Hoy No Duermo en Casa arrancó hace 15 años atrás. Han pasado los años y los kilómetros recorridos también. Bueno, pero quedó esa marca registrada. Che, andan unos pibes ahí dando vuelta, ¿eh? Sí, los loquitos, los pibes que andan con mochila, carpa. Yo creo que es una cuestión de actitud, ¿no? Como decías, Fisto, es una cuestión de actitud más allá de la edad. Qué bueno. Che, hoy vamos a turistear en otro capítulo más de aquí en la radio, en Despertar Serrano. Y le propongo a la audiencia quedarnos imaginariamente aquí en nuestra ciudad, y no tanto, pero sí en la región de las Sierras Chicas. En un ratito vamos a contar específicamente lo que van a hacer ustedes mañana por estos pagos, pero ¿con qué nos podemos encontrar, digamos, en ese recorrido, en esa caminata, en ese trekking que van a realizar ustedes? Bueno, bien, lo primero contarte que nosotros, como decíamos recién, hacemos un programa que se llama Hoy No Duermo en Casa desde hace 15 años, actualmente en Canal 10, los sábados y domingos a la tarde, y en este programa difundimos la vida al aire libre, esto de recorrer no solamente Córdoba, sino también el país, y por supuesto tenemos, digamos, a pedido un poco del público que nos veía, que nos seguía en redes, en YouTube, en la tele misma, eso de haber fomentado y incentivado que la gente salga a recorrer y hacer recorrido de turismo aventura, bueno, nos empezaron a pedir hacer experiencias como las que nosotros mostrábamos en la tele. Y de ahí viene todo esto de poder salir con gente a hacer recorridos de caminatas, de senderos, de trekking en las sierras. Y justamente mañana, como bien decías, nos quedamos en la zona de Sierras Chicas para hacer una caminata que a nosotros nos gusta mucho. No es tanto acá en la localidad de Villa Allende, nos tenemos que correr un poquito más hacia el sur, hacia La Calera, pero específicamente desde Casabamba hacemos un recorrido que le llamamos el cruce de las Sierras Chicas, porque atravesamos el cordón montañoso de lado a lado, de este a oeste, saliendo a la localidad de la comuna San Roque, allá en la plaza del Monumento Federal. Ahí hay un circuito, por ahí la gente que más o menos toca de oído, que conoce estos senderos, es el de la Cascada del Indio Bamba, que desde la localidad o el paraje de Casabamba se llega hasta una hermosa cascadita, pero si uno continúa por ese sendero y va ganando terreno hacia el filo, es decir, en ascenso, se llega al Cerro Maggi, que es un lugar, la verdad, muy bello, en donde ya se ve hacia el Valle de Punilla, se ve la comuna San Roque, es donde finalmente vamos a terminar la caminata, pero principalmente tenés una vista desde lo alto muy lindo de Valle de Punilla, Carlos Paz, Vial en Mace, y obviamente el dique San Roque, que lo tenés ahí nomás, porque estás, bueno, con una perspectiva muy especial del dique y del paredón. Este es un recorrido, sí, de unos 15 kilómetros comparativamente a otros, un poquito más exigente de lo normal. Si uno habitualmente sale a hacer recorridos por el día de 10, 12 kilómetros, bueno, acá tenés un poquito más de distancia, pero como es en sierras chicas, con senderos bastante aptos para aquellos que no tienen experiencia, es una caminata en definitiva que la puede hacer cualquiera, que sí goce de buena salud, como siempre decimos, ¿no? Hay como un triángulo ahí de fuerza en donde tenemos que gozar de buena salud, tener alguito o no de experiencia, que a veces se suple con el estado físico que tengamos. Puedo no tener mucha experiencia, pero si tengo buen estado físico lo voy compensando y viceversa. Claro, ahí está la clave, porque viste una clave, ¿no? O sea, el sendero no, o sea, el sendero que ustedes proponen no sería de dificultad mayor en cuanto a la subida o en pedroso o con mucha piedra que te jote. Claro, te queda la rodilla en la mano, pero sí, claro, es largo, ¿no? Estamos hablando de 15 kilómetros, ¿no? Tal cual. Por ahí recorridos de 15 kilómetros en sierras grandes, bueno, tienen mayor desnivel. Acá no es tanto el problema ese. Pero sí hay que gozar, como decíamos, no tener tanta experiencia, está ok, pero sí gozar de buena salud y tener algo de entrenamiento. Es decir, estoy haciendo actividad física, no necesariamente salgo a correr toda la mañana, pero estoy haciendo actividad física como para decir, bueno, listo, me atrevo, voy y vamos viendo sobre la marcha. En general, estos grupos organizados son grupos muy heterogéneos, en donde hay gente más preparada, con más experiencia, pero los guías nos ocupamos de ir tomando un punto intermedio entre los que no tienen mucho entrenamiento o experiencia con los que tienen más, para ir haciendo amena la caminata y que nadie diga, wow, esto no le puedo seguir el ritmo a estos locos. No, eso en general no ocurre. Además, son sitios y lugares donde se hace sobre todo mucha interpretación del lugar en donde estamos, de la historia del lugar, de la flora y de la fauna continuamente, recursos hídricos. En este recorrido hay muchas cuestiones ambientales porque podemos ver cómo especies exóticas como el siempre verde han ganado terreno sobre la flora nativa, y es algo que va haciendo a lo que recurrimos, digamos, a muchas paradas de descanso, de apreciación del lugar, por lo tanto, el ritmo de marcha se va acomodando un montón. Bueno, y además también, porque me ha tocado ser parte de grupos así también de senderismo tranquilo, no es una carrera contra nadie, digamos, ¿no? Es más, es todo lo contrario, es disfrutarlo en el grupo, ¿no? Totalmente, sí, es todo lo contrario. Además, en ese tipo de grupos se arma un compañerismo increíble con gente que no se conoce, gente que vino sola, o sea, no vino con un amigo, una amiga, una pareja, no, todo lo contrario. Che, es la primera vez que vengo y vengo solo, y se encuentra en general con gente que está en la misma, y nosotros los guías potenciamos un poco eso, que tiene que ver la diversidad del grupo, conocernos un poco, saber quiénes somos, y son caminatas en las que no vamos hablando de temas muy profundos, sino riéndonos de cosas, y bueno, aprendiendo, por supuesto. Así que se hace muy, muy divertido, la verdad, el compartir con otros. Tres puntales, tres formas de esta caminata, Mati, decime, de los paisajes que vamos a ver o de los lugares que vamos a recorrer, porque vuelvo en el mismo punto de hace un ratito, ¿no? Somos de acá de la Sierra Chica y por ahí, hasta lo que dijiste hace un ratito de la Cascada Bamba, yo no sé si mucha gente lo sabe, ¿no? Y está acá, a la vuelta de la esquina, Totalmente, sí, muy cerquita. Mira, este recorrido es muy bello, la verdad, porque se arranca desde la localidad de Casabamba, que de hecho ya muchos no la tienen en el mapa, ¿no? Este pequeño paraje que está en el medio de la quebrada del río Soquía, cuando uno va de la Calera hacia el paredón del dique San Roque, comunidad también que se ha visto afectada por el último tiempo, con el cierre de un camino legítimo que tenían de acceso por parte de una minera que está en la zona. Sí. Alterando el paisaje que está dentro de una reserva inclusive. Entonces, bueno, una historia muy muy interesante para que todos conozcamos, y más si somos de la zona. Así arranca todo. Es un recorrido que a su vez se puede salir desde Córdoba, por ejemplo, con el tren de las sierras, porque el tren tiene una estación ahí en Casabamba que te puede dejar para que vos inicies el recorrido, y al término, fíjate vos, en San Roque te vuelvas a subir al tren para volver a Córdoba. En general lo diagramamos así, el circuito, tomando el tren de las sierras. Pero bueno, dicho esto, se sale de Casabamba, se conoce toda la historia, se empieza el recorrido por senderitos siempre metidos en el medio de vegetación muy frondosa, al principio de un bosque nativo lindo, con especies de espinillos, algarrobos, orcos quebrachos, que es el quebracho colorado cordobés, bueno, y un montón de otras especies como talas, quebrachos blancos. Por lo tanto, se hace una linda apreciación de lo que es el monte nativo. Pero inmediatamente la senda va ganando altura le gana terreno lamentablemente a la vegetación nativa, el siempreverde, las moras y especies exóticas, pero principalmente el siempreverde, que es una especie no nativa y que la verdad tiene un crecimiento mucho más rápido y una vegetación que tiene, un árbol que tiene ese frutito tan conocido, que se lo comen los pájaros y lo disperdinan por todos lados de la sierra, lo podemos ver de punta a punta de sierras chicas, y le va ganando por el crecimiento más rápido que tiene versus la vegetación nativa, terreno en gran medida a la vegetación nativa. Por lo tanto, eso es muy malo, es un árbol que es difícil combatir, digamos, su crecimiento, cortándolo, no basta, digamos, va muy muy rápido y ha ganado terreno increíblemente en la Sierra Chica. Eso se puede apreciar, ya que en tres partes de la excursión vamos a estar metidos en un bosque y bajo la sombra de esta vegetación. Otro punto muy importante, como decías vos recién, la cascada del Indio Bamba, un lugar que si la temperatura acompaña, no es el caso ahora, te podés dar un lindo chapuzón, una cascadita que tiene 10 metros de altura, la verdad que muy bella, y en donde siempre se hace una paradita para almorzar. Y luego el recorrido continúa hacia el filo de la sierra, es decir, en ascenso, hasta llegar al filo en donde te topas con una vista que no la tenías antes, que es todo en la parte sur del Valle de Punilla, con Vialet, Carlos Paz, Cosquín, Comuna San Roque, Dique San Roque, muy impactante esa vista, la verdad, muy impactante. En nuestra página web tenemos algunas fotos publicadas, y bueno, ese cerro se lo conoce como Cerro Maggi, y que ya posterior a eso ya le da paso a que el sendero se ponga con pendiente a favor y empecemos a descender una horita de extra para ya llegar a la Comuna San Roque y el Monumento Federal, en donde volvemos a mediante la estación de tren o los colectivos interurbanos a pegar la vuelta hacia Casabamba o directamente hacia Córdoba. Muy bello recorrido, la verdad que a nosotros nos encanta hacerlo. Y es una actividad para todo el día, así que eso está buena. Estoy sola escuchando la radio y no me animo. Pero estoy solo, soy medio tímido, medio tímida, no me da. ¿A dónde tengo que comunicarme? ¿Cómo tengo que hacer para que estés vos del otro lado o el Pela y que me convenzan de ir mañana a hacer el recorrido por la Sierra Chica? ¿A dónde me tengo que inscribir? Mirá, Leo, ya sea la excursión de mañana o cualquier otra, nosotros salimos todos los fines de semana y, como bien decíamos, en general nuestros grupos que van de 10 a 20 personas se conforman por grupos, por gente que viene sola, ¿no? Y que rompe el hielo alguna vez y de ahí ya se empieza a hacer amistades que en general terminan coincidiendo en otros viajes. Pero para sumarse, básicamente lo que sugerimos es entrar a nuestra página web hoynoduermoencasa.com.ar. Vas a ver esta excursión publicada y todo el calendario, muy fácil de ver, de leer, de cliquear, con fotografía, descripción del viaje, dificultad, kilómetros a recorrer, costos, descuento, forma de pago, todo, y principalmente un botón al WhatsApp que te lleva a comunicarte directamente con nosotros para que mano a mano te saques absolutamente todas las dudas, de dónde salimos, cómo hacemos para ir al destino. Esto es mañana, ¿hay tiempo todavía? Sí, ¿no? Hay tiempo, y más si estábamos esperando poder hacer la nota para contar un poquito, así que sí, se comunican, entran a la web ahora, nos mandan un mensajito de WhatsApp que estamos súper atentos para responder cualquier consulta, como te decía, que vaya surgiendo. ¿Qué equipo hace falta? ¿Tengo que ir con algún equipo técnico especial? Bueno, la respuesta es no, pero básicamente son dudas muy habituales que la gente tiene. Pero una buena zapa, sí, porque he visto muchos con zapa de lona y después se andan quejando, ¿no? Es una zapa deportiva, tal cual. Particularmente lo que tienen es una suela un poquito más gruesa que las zapas de lona. Ya con eso podemos empezar, sobre todo, a hacer recorrido en sierras chicas. Después, nada, ropa deportiva y con eso basta, gorra para el sol, protector solar. Si tenemos un bastoncito de trekking o un palo de escoba de caso, nos venimos con un palito que ayuda una barbaridad. Y nada, a meterle. Cuando el deporte y esta actividad que es preciosa te va seduciendo y te vas ganando confianza, lógico, te empezás a comprar una mochilita para poder caminar mejor, un bastón de trekking, como te decía, una zapa más de montaña o una botita de trekking y así. Es una actividad que la verdad ha ganado adeptos en el último tiempo de manera sorprendente. Para tirarte un dato, en el 2015, me remonto bastantes años para atrás, en Champaquí, en donde hay registro de acceso de personas al cerro, entraban 10.000 personas por año. Hoy, 2023, 2024, tenemos un registro de 80.000 personas por año. O sea, en el último tiempo ha crecido impresionantemente la actividad, el deporte de turismo aventura más desarrollado en el país, no necesariamente en Córdoba. Sí. Y circuitos que en nuestra provincia salen de abajo de las piedras, ¿no? Circuitos atractivos y demás. Hay mucha gente extranjera, me ha pasado en la Patagonia, mucha gente extranjera específicamente a hacer un trekking, ¿eh? No es que venían y, bueno, de paso cañazo hice un trekking, no, específicamente para hacer un trekking particular. Ya dejó de ser moda esto que habitualmente hablo con los operadores turísticos, Mati, de que dicen el turismo activo versus el turismo pasivo. Ya quedó definitivamente instalado que hay otro tipo de turismo, otro tipo de gente que está buscando otra cosa, más allá de que está bueno tirarse al río y tomar sol, digamos. Sí, totalmente. No, sí, esto es un turismo activo, sin duda, un turismo también de experiencia, donde vamos, nos reímos, conocemos gente, aprendemos, desafiamos nuestros límites, nuestros temores. La verdad que es una actividad muy, muy completa, y si me permitís, te cuento que Argentina, para que nos demos una idea en lo que es el turismo activo, tenemos primero la Aconcagua, íntegramente en territorio argentino mendocino, la montaña más alta del continente mexicano, inclusive de las más altas del mundo. Por lo tanto, ahí ya tenemos un turismo muy de montaña, ¿no? Pero que viene de todas partes del mundo. Y ahí para abajo, Patagonia, con un desarrollo tremendo de los mejores circuitos de Sudamérica, en Patagonia, en el norte argentino. Entonces, sí, el turismo extranjero viene definitivamente a hacer circuitos que son 5 estrellas, ¿no? Travesías de montaña que son sumamente completas, cruces de la cordillera de los Andes de lado a lado. Es impresionante. Y acá en Córdoba, o sea, es que cada vez más viene gente que pasa por el centro del país, se entera de que existe el Champaquí y se mete en esta excursión de 3 días que se vuelven con algo que no se lo esperaban, que es conectar con la cultura del lugar, dormir en refugios de puesteros que te preparan sus comidas típicas. La verdad que es una muy linda excursión el Champa. Y también, Leo, si me permitís, te cuento, por ejemplo, que en esta época en la que estamos entrando, otoño e invierno en la provincia, en los últimos años y post pandemia se ha visto mucho, se han desarrollado muchos circuitos de turismo activo y de trekking bien específicos de invierno, en donde ya no nos vamos tanto para las sierras grandes, donde definitivamente hay bajas temperaturas, sino que nos quedamos en el norte cordobés, en sierras chicas, en las salinas grandes de Córdoba. Ahora arranca una temporada para ir a visitar el Saler y ver uno de los atardeceres más lindos, te diría, de la Argentina, en uno de los salares más grandes de la Argentina, la Salina Grande de Córdoba, con 200.000 hectáreas, una reserva alucinante para ir a tener una experiencia de inmersión en el desierto blanco cordobés. Después tenemos Ongamira, con paredones de arenisca rojizo, los colorados del Copacabana en el norte también cordobés, que es como un mini Talampaya. Bueno, es impresionante la cantidad de circuitos y destinos. Por lo tanto, repito, cuando uno entra en esta vorágine de ir a conocer, te empezás a dar cuenta que hay lugares que, si sos un cuarentón como yo, recién entrado en esta década, te empezás a dar cuenta que no puede ser que no conozcas un montón de lugares que los tenemos, como decías, a la vuelta de la esquina. La verdad, me quedaría charlando hasta las 13 horas de finalización del programa, pero me va a retar la dirección. Queda pendiente varios capítulos, porque ahí recién nombrabas las salinas, y por lo menos a mí dice, bueno, salina, y uno piensa en Purmamarca o piensa en Uyuni en Bolivia, y es otra de las cosas que la tenemos acá y no la sabemos, ¿no? Otra de las cosas, ¿no? Mira, te invito, te metes en nuestro Instagram o ahí mismo en la web, vas a ver una actividad que hicimos el fin de semana pasado, estuvimos haciendo astroturismo con unos telescopios gigantes, viendo en luna nueva, obviamente, el mejor cielo del mundo, una cosa de loco, acá a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba, una locura. Mati, muchas gracias por este largo tiempo, éxitos para mañana y para todo lo que se viene, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Leo. Un gran saludo a la audiencia y felicitaciones por el programa. Quedamos al habla. Sí, señor. Gracias, ¿eh? Abrazo. Hasta luego. Hasta allí, Matías Vivanco, uno de los pibes, de Hoy No Duermo en Casa, de ese programa exitoso por YouTube, por Canal 10, y que le van metiendo muchas experiencias a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba y también de